Muy bien, el tema que hoy vamos a tocar habla acerca del amor. Y como título de este sermón lleva una pregunta. ¿Por qué es necesario el amor en nuestras vidas? Hoy, ¿saben por qué? Porque hoy en día en muchas iglesias se busca ser revestidos por distintas cosas. Usted va a escuchar que necesitan la unción, que necesitan los dones, que necesitan tener una visión, que necesitan tener un montón de cosas que de pronto son buenas, pero se va dejando de lado lo indispensable, que es lo principal que tiene que estar en un cristiano, que es el amor. Y de pronto se revisten de un montón de cosas que son buenas, pero no dan efecto, el efecto necesario para una vida cristiana. Y ya decía el apóstol que si no tenemos amor, nada somos. Sin amor, no somos nada. Usted podrá tener todos los dones, usted podrá tener toda la visión, usted tendrá todo el poder, la autoridad, lo que sea. Pero si no tiene amor, al piste perdiste. No tiene lo principal. Y encontramos en la palabra, ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30, palabra que el Señor hablaba y enseñaba, y lo que hoy vamos a aprender a través de la palabra para nuestras vidas, de por qué hace falta tener amor en nuestras vidas. Primero y principal, punto uno, porque es un mandamiento del Señor. El Señor Jesús hablaba y decía, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. En el Antiguo Testamento encontramos que la ley mosaica, la ley que recibió Moisés y que transmitió a todo el pueblo de Israel, eran 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no hubo ninguna persona que pudiera cumplirlo, ni siquiera uno. Si hubiese habido una persona que hubiese cumplido esos mandamientos, Jesús no hubiese muerto. Pero al quebrantar todos los mandamientos, Cristo tuvo que venir y cumplirlos en su vida. Él tuvo que morir por nosotros. Él tuvo que exponer su vida, dar su vida. Y en el Nuevo Testamento encontramos que hay un resumen de esos 10 mandamientos. Jesús enseñó y nos dejó a nosotros estos mandamientos, que es el primero, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aclara el Señor, dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, estos dos mandamientos que el Señor deja son necesarios en nuestra vida. El amar a Dios, pero no de una forma común, sencilla, sino que habla de un amor especial que tenemos que tener para con Dios. Un amor que es con todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Y con toda nuestra mente. Un amor completo. Un amor que realmente se entrega. Y dice aún más, dice, y con toda tu fuerza. Si hay algo que Dios le agrada, es esa clase de amor. ¿Usted tiene ese amor para con Dios? Amén. Ojalá que podamos tener todo ese amor para con nuestro Dios. Y le digo, después un poquito más adelante, dice que es fácil amar a Dios. Pero vamos al otro, el que se nos complica. Dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, alguien dijo una vez, dice, lo que pasa es que yo no me quiero, por eso lo trato así. Claro, se excusaba. Amar al prójimo es hacer con el otro lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Dar una respuesta buena, agradable, escucharlo, aguantarlo, soportarlo, mimarlo. No, pero este minero que, bueno, recuerde que es mandamiento del Señor. Y otra cosa que encontramos, el punto 2, dice en Romanos 13, 10, usted va a encontrar allí que... porque el que ama, cumple la ley. Entonces, vamos a leer del versículo 8, para que nos cierre un poquito más. Versículo 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada. ¿Cómo anda con eso? Uno decía, lo primero es el deber, por eso le debo a todo el mundo. Bueno, esa es otra frase del mundo, pero no. La palabra de Dios nos recomienda que no debamos nada a nadie. Si algo debemos a alguien, dice, sino el amado, amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted quiere cumplir la ley, en su vida tiene que haber amor. En su vida debe haber amor. Para una vida cristiana tiene que demostrarse de esa manera. Tiene que haber amor. No se quebrantaría la ley. No habría adulterio, no mataría gente, porque hay amor. ¿Cómo va a matar a alguien? Porque te quiero, porque te amo, te aporreo, no. No. Si hay amor, en muchas situaciones de la vida se desaparecería. No habría robos, no habría falsos testimonios, o sea, no habría mentira. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro prójimo y ese amor nos impide que nosotros podamos mentirle. Qué bueno sería vivir así, ¿no? Sin mentiras. Sin que nos mientan y sin tener que mentir. Bueno, ¿de qué manera se logra eso? Con amor. Ahora vamos a ver, primera de Juan, busqué allí 4, 13 al 18. Y vamos a encontrar lo primero que es el amor de Dios. Leemos del capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios. Dice, y Él en nosotros, Dios en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, y fíjense esto, algo tremendo, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así tendría que ser. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese sería el amor que tenemos para con Dios. Aquel que tiene amor para con Dios, permanece en él. Y dice que él, Dios, permanece en la persona. Y el ejemplo que da de una persona que tiene amor para con Dios, dice, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? Una definición de Dios es lo que la palabra lo describe. Dios es amor. Y qué bueno que algún día puedan decir de nosotros, ¿y cómo es Miriam? Ah, Miriam es puro amor. ¿Eh? Mario, ¿cómo es Mario? Y Mario es puro amor, no sabe lo que... ¿Eh? Les desborda el amor. Es que, recuerden esto, la palabra lo dice, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo? Pues como Él es. Y Dios es amor. Dios demuestra su amor cada día, cada mañana. Renueva sus misericordias. Cada día Él está pensando en nuestras vidas. Él está ayudándonos. Su amor se demuestra cada vez que usted se levanta, cada vez que usted puede caminar, cada vez que usted recibe algo, cada vez que... en todo momento. El amor de Dios se ve en su vida. Y dice que así somos nosotros en este mundo. Cada acción nuestra tiene que ser demostrada con amor. ¡Toma! Va con amor, ¿eh? No, no, eso no. Hay veces que el amor también corrige. El amor también pone límites. El amor también tiene que frenar muchas cosas. ¿Cuántas veces Dios con amor nos corrigió? Con amor nos encaminó. Y el amor a veces tiene que estar también en nosotros, demostrar el amor. Ay, te amo tanto, anda, pero más de 180 no pase con la moto, anda. No, usted va a demostrar su amor, va a decirle con cuidado lo que tiene que hacer. Ponete el casco, salí con la moto, tené cuidado, anda despacio. Porque el amor no va a ser permisivo, no va a permitir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el verdadero amor corrige. Y usted y yo, dice que la palabra es que hay amor en nuestras vidas. ¿Hay amor en nuestras vidas? Amén. Bueno, el amor es fácil de cumplir. Vamos a mirar el versículo 19. Este amor para con Dios, es fácil de cumplir. Fíjense, dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Eso es fácil, amar a alguien que nos ama. Es fácil y es sencillo amar a alguien que realmente lo demostró amor. Nos encariñamos y lo amamos. ¿Y cómo no amar a Dios con todo lo que Él hizo? Él entregó a su Hijo, Él dio lo mejor que tenía, Él nos rescató cuando nadie daba nada por nosotros, Él obró en nuestra vida, en nuestra familia, Él nos proveyó, Él continuamente está actuando en nuestras vidas y le amamos. Y la palabra dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes, cuando nosotros estábamos en este mundo, sin saber de este Dios, no seguíamos adelante, no conocíamos a este Dios y no había amor para con Él. Pero cuando nosotros conocimos de este amor, lo conocimos porque Él nos amó primero. Él nos vino a buscar. Él demostró su amor primero. Y entonces comenzamos a amar a Dios. Comenzamos a conocer a Dios. Y es fácil amar a alguien que nos ama primero. Pero ahora vamos al punto 4, que es lo más difícil. El amor al prójimo. Vamos a leer el versículo 20 y el 21. Fíjense, usted dice, si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos dicen yo amo a Dios? Sí, todos aman a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces si alguno de ustedes dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así nomás la palabra no tiene ningún problema en decirlo, porque es una realidad. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted tiene amor para con Dios o es un mentiroso? Así lo pone la palabra. O tiene amor o es un mentiroso. Listo. No tiene vuelta. Ay, ¿cómo está la balanza así? Media, un poquito para cada lado. Y lo define la palabra dando un ejemplo. Dice, puede ser el que no ama a su hermano que ha visto, el que lo ve todos los días, el que sabe la necesidad, conoce, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo vamos a amar a Dios que no le vemos? Esta parte de este mandamiento es difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen errores. O horrores. Todas las personas en algún área fallan. Y lo primero que vemos nosotros es eso, en lo que ha fallado la persona. Vemos los errores que tiene. No vemos las cosas buenas, porque así como una persona tiene cosas malas, tiene cosas buenas. No, lo primero que salta en la persona es lo malo. Y eso no nos gusta, nos hace hervir la sangre. No podemos aguantar eso, no podemos soportar. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 13. Algunos ya lo saben, tal vez de memoria esto. Y a veces las cosas que son de memoria son difíciles de hacer, o de cumplir, de poner en obra. Y esto es difícil de cumplir. ¿Cómo tiene que ser el amor en nuestras vidas? Fíjense, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ponga una persona usted en su imaginación delante de usted. Una persona que usted necesita que Dios derrame amor sobre su vida por esa persona. Imagínesela un instante. No tire piña, ni patada. Solamente imagínelo. Imagine esa persona que está delante de usted y usted tiene que hacer esto. El amor es sufrido. Usted tiene esa persona delante y de pronto va a tener que sufrir por esa persona. Cuando le da ganas de cogotarla, agarrarla del cogote. El amor es benigno, tiene que ser bueno, demostrar benignidad para con esa persona. El amor no tiene envidia, mirá a este como es, y sin embargo, mirá, ¿cómo puede ser que tenga todo? ¿Cómo puede ser? No tiene envidia el amor. El amor no es jactancioso, no se jacta, no se agranda. No se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido. Por más que la persona le pague mal a usted, usted no va a hacer nada indebido porque tiene amor. No le va a hacer alguna churía de esas que se le ocurre en vivo cuando ponen los deditos así y juntan. No, no hace nada indebido. Algo así, ¿ven? No busca lo suyo. Sí, ¿por qué le voy a dar a vos? Sí, es mío. Trabajá vos. Hacé vos. Dale, gánatelo. No, de pronto el amor hace compartir. No se irrita. Bueno, esto yo que sé, para ustedes ya sé que no va. Porque ¿quién se va a irritar? ¿Quién de ustedes se irrita? O sea que se pone la agujita del amor, pasa así a bronca de golpe, se pone rojo vivo. No, ninguno se irrita, ¿verdad? Todos tienen una paciencia tremenda. Pero para alguno que escucha, porque como grabo por ahí, alguno escucha del otro lado, mucha gente se irrita fácilmente. ¿Sí? ¿Eh? El irritarse fácilmente es algo peligroso, porque no estamos mostrando que no hay amor. De pronto, el pegar un portazo y salir, ¿y qué pasó? No sé. Se quedan todos mirando y se encerró en la pieza o ya está ahí. Bueno, ahí hace falta amor. Otra cosa que el amor hace es el no guardar rencor. Usted vaya imaginando a esa persona que está delante de usted. No guarda rencor. No, este me la hizo, ¿sabes? Hace 2 años que me hizo esto. Yo, ya va a llegar el momento que me voy a poder... Ja, y va a ver. Versículo 6 dice, no se goza de la injusticia. Cuando le pasa algo a esa persona, no se goza. ¿Eh? No dice, ah, qué bien, viste al final que se lo merecía este otro también. No se goza. ¿Eh? Dice, más se goza en la verdad. Si hay algo que una persona que tiene amor, disfruta cuando la verdad es expuesta. Y esto nos cuesta. Todo lo sufre. No, yo sí sufro de todo. Todo lo cree. Cuando viene alguien y dice, bueno, yo después te lo devuelvo. Mañana te lo traigo. Bueno, sí. Creemos. Y tenemos varios mañanas por devolver. Todo lo espera y seguimos esperando que nos devuelva. Y todo lo soporta porque viene otra vez encima a pedirnos. Piense usted, ¿cómo va en amor? Esto es difícil de cumplir para con las cosas, con las personas que están a nuestro alrededor. Tener amor de esa manera es medio difícil para nosotros. Pero recuerde algo, que Jesús lo hizo. Jesús tuvo amor. Y Él nos demostró que, se puede lograr. No quiere decir que todas las personas nos van a responder bien, que van a corresponder ese amor, no. No es importante lo que los otros hagan por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por esas personas. ¿Cómo demostramos que realmente Dios está en nuestras vidas? La palabra nos decía que somos como Él es en este mundo. Nosotros tenemos que demostrar amor. Imagínese usted una persona que va a pedir algo. Pide una vez una cosa, se la damos y desaparece. Cuando le falta, otra vez viene y pide otra vez, se lo damos y desaparece. Una tercera vez viene a pedir, se lo damos y desaparece. ¿Y usted qué hace? No le doy nunca más nada. Nunca más que aparezca por acá porque... Pero somos como Dios en la tierra. Dios, recuerde usted sus oraciones. Ay, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer. Y no lo cumplimos. Pasa el tiempo y venimos, Señor, yo me comprometo que si vas a hacer, voy a cambiar, voy a hacer esto. Dios nos da y no le cumplimos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado? Ha demostrado su amor para con nosotros. ¿Cuántas veces Dios hizo cosas por nosotros? Así tenemos que hacer nosotros por los demás. Como Él hizo por nosotros. No es fácil. Esto requiere entrenamiento. Hay que entrenarse en amor. No es fácil. De un día para el otro usted no va a tener amor por todas las personas. No va a soportar a todas las personas. Es más, tal vez termine su vida en este mundo y va a encontrar que no soportó a una persona. Y es la persona que tiene cerquita. No todas las personas usted la va a soportar, pero sí tiene que amarla. Una cosa es el amor y otra cosa es que no comparta ciertas situaciones. Pero usted tiene que amarla. ¿Y cómo demuestra su amor? En que va a estar, la va a ayudar, la va a bendecir en todo lo que puede. Ahora vamos a algo importante. No sé, ¿usted cómo va esto? ¿Está todo bien así de amor? ¿Está llenito? ¿Está a full? ¿Tiene amor hasta por acá arriba? Bueno, vamos a ver cómo lograr tener amor. Para aquellos que no tienen amor, vamos a mirar en Romanos 5.5. Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo logramos tener amor? Simplemente tenemos que dejarlo salir, expresarlo. Porque ¿saben qué? Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, dentro del paquete que había, vino la presencia del Espíritu Santo a su corazón. Vea lo que dice el versículo. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que dentro de su corazón hay amor. Búsquelo. Déjelo salir, expréselo. Porque dentro de todo el paquete de bendición que trajo Dios a su vida y le dio, ahí adentro está el amor. Comience a ejercitar el amor. Comience a demostrar el amor. Comience a cambiar su vida en el amor. Mire, una cosa práctica que empiece usted. Trate de cambiar las expresiones de su cara. Porque muchas veces las expresiones de su cara no demuestran amor. Miren esta. Sí, yo sé. Vemos a alguien que pasa y un amor nos brota. De pronto viene todo bien, todo riendo, ¿no? Y alguien dice algo y bueno, en vez de que salga eso, que salga amor, demuéstrelo con su rostro. Comience a ejercitar eso. Demuéstrelo con sus labios. Exprese amor. Te quiero mucho, vos. No sabe cómo. Y empieza a romper la espalda. Exprésilo. Exprese amor. Nos cuesta decir a alguien que lo queremos, a alguien que lo amamos. Una de las cosas que tenemos acá los argentinos y casi todo América Latina es que de pronto, si alguien le dice te amo, ¿sí? Que de pronto yo le diga a alguien, como varón, le diga a una mujer te amo. Ya todo abre los ojos así y dice, mirá, ¿qué pasa? Ya esto inmediatamente se nos va para otro lado. ¿Sí? Hasta un te quiero por ahí podemos soportar que alguien le diga a otra persona. Si le dice te amo es porque ya quiere otra cosa. Acá, esto lo rápido se nos va, nuestra mente. Pero la palabra nos dice que amaos los unos a los otros. Que tenemos que amarnos. ¿Sí? Pero la mentalidad de este mundo es lo primero que a veces está. Por eso que la palabra dice renovaos en vuestro pensamiento. Ya no pensemos como piensa el mundo, sino que tenemos que pensar en las cosas del reino. Y en las cosas del reino, una de las cosas que va a abundar es el amor. La palabra dice que profecías van a cesar, la fe va a terminar, pero el amor permanece para siempre. El amor es eterno. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar en el cielo. Y cuando estemos todos ahí en el cielo, no va a hacer falta fe, porque está nuestro Señor ahí al lado. No tenemos que tener fe. Profecías, mañana va a pasar. No hace falta, porque la mayor profecía está ahí. Y lo único que va a ser de expresión pública en todo es el amor. Y tenemos que comenzar a vivir aquí lo que vamos a experimentar allí arriba. ¿No? Tenemos que experimentar el amor. Entonces, hay que dejar salir, porque aquí adentro hay un chip que está metido. Fíjese que dice amor ahí. Sáquelo, enchúfelo. Que se exprese en sus rostros, en sus acciones, en sus palabras. Meta el chip. Miramos ahí en Segunda Tesalonicenses. Y vamos a encontrar que necesitamos que también en este amor el Señor nos guíe. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una de las cosas que tenemos que pedir es que el Señor nos guíe, que nos encamine, que nos lleve a ese amor de Dios. Que nuestros corazones busquen eso realmente. Busquen ser llenos de amor, tener amor. Porque ¿saben qué? Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Noten ustedes la relación que tuvo Cristo para con nosotros. Su amor cubrió todos sus pecados. Todo lo que usted hizo quedó cubierto por el amor de Jesús. No sé si usted tiene una lista larga de pecados o algo. Todo eso quedó cubierto por el amor de Cristo. Y cuando nosotros tenemos amor para con una persona, de la misma manera que Cristo actuó en nosotros, así tenemos que actuar. Tenemos que cubrir con amor todos esos pecados. Todo lo malo que tiene la persona, cubrirlo con amor. ¿Qué es lo que tiene la persona? Ah, pero este habla de más, cúbralo con amor. Pero este falla en todo lo que dice, cúbralo con amor. Este es un irrespetuoso, cúbralo con amor. Este hace todo al revés, cúbralo con amor. Porque cuando usted cubre con amor eso, esos pecados quedan cubiertos, quedan así como Cristo hizo con nosotros. Todo lo que Él cubrió de nosotros, bueno, así tenemos que hacer nosotros con otras personas. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. ¿Podemos alcanzarlo? Sí podemos. Pero está en nosotros. Y vamos a la última lectura que está, ahí dice Romanos, capítulo 12. Y vamos a ver cómo se demuestra el amor. Y usted, dígame si lo está demostrando. A medida que vamos leyendo, usted vaya pensando en su vida. ¿Cómo está demostrando este amor? Romanos 12, versículo 9, dice la palabra, el amor sea sin fingimiento. Por suerte nadie finge, ¿no? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Verdad que usted se prefiere al hermano antes que cualquier otra persona? No. Yo me juzgo por lo que estamos acá. Nos preferimos. Ojalá. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y también incluye a las mujeres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Usted cómo está con esto? Cuando viene alguien y le hace algo y usted le agarra ganas de vengarse, ¿no? Deja lugar a la ira de Dios. Deja lugar a que Dios actúe. Es como de pronto un papá, usted ve que los chicos están jugando, y de pronto viene un chico y lo empuja a su hijo o a su hija y la tira al piso y la mete en un charco de agua, y viene la nena o el nene llorando, y usted que dice, ay bueno, pobrecito, venía acá. No, usted sale afuera y lo busca el nene ese, el que empujó. Bueno, tranquilo, no lo corren, no lo cuelguen ni nada. Usted va a salir a defensa de su hijo, ¿verdad? Usted sale. Ahora, ¿usted se piensa que Dios se queda de la misma manera cuando tocan a uno de sus hijos? Dios dice, ay, bueno, anda a lavarte, quédate. No. Cuando alguien ensucia a uno de sus hijos, Dios sale a su defensa. Dios sale y comienza él a actuar, pero él espera que nosotros no nos venguemos. Por eso es que dice, no os venguéis. Permita que Dios salga en su defensa. No actúe usted mismo. Porque ¿saben qué? De pronto alguien viene, le pega a uno de mis hijos y de pronto mi hijo le pega un golpe peor y le deja el ojo así. ¿A quién salgo a defender? Si este lo dejó peor que... Entonces Dios se queda tranquilo. En la misma actitud Dios se queda tranquilo. No puede obrar. Pero si usted le deja, alguien le hace algo a usted, y usted espera en Dios, Dios sale a actuar y Dios actúa en defensa de su vida, en defensa de su hijo. No le dé lugar al mal, sino que dice que venza con el bien el mal. Usted sabe que Dios lo defiende. No se meta usted a pelear. Usted sabe que Dios va a responder por usted. No quiere arreglar las cosas. Que Dios quiere actuar y ya se le mete usted adelante. Y va a hacer algo y usted está metido ahí. Entonces Dios dice, bueno, hacelo vos. No, Dios no necesita ayuda. A veces nosotros, lo que pasa es que nosotros a veces somos más buenos que Dios. O tenemos mejores métodos que Dios. Y nos metemos. Queremos arreglar la cosa nosotros. Y sencillamente la empeoramos. Metemos la pata. Aquí está este último párrafo que leímos de Romanos. Hay una conducta, una manera que tiene que haber en el cristiano. Una vida que tiene que verse reflejada en el cristiano. Y una de las cosas que tiene que sobreabundar en nuestras vidas es el amor. Y si ustedes escuchan en las radios, en los videos, en las predicaciones, que hoy en día nadie habla acerca del amor. Hoy en día hablan acerca del empoderamiento. ¿Qué es eso? Que venga a recibir poder de Dios, que nosotros vamos a administrar poder de Dios. Venga para que tenga una visión. Venga para que reciba los dones. Venga para que... En todos lados hablan de todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Lo que puede cambiar este mundo es lo que estamos dejando de lado. Es el amor. Cuando usted pasa por la calle y ve a una persona indigente, una persona que está pidiendo y nadie le presta atención, y usted demuestra amor para con esa persona, puede cambiar esa vida. Cuando usted escucha a una persona que no tiene nadie que oiga sus quejas, usted escucha a esa persona, se habrá ganado a alguien. Hay mucha gente que necesita ser escuchada. Demuestra amor ahí. Amor no es solamente dar, porque nosotros lo primero que pensamos es que tenemos que dar y nos agarramos los bolsillos. No. Amor simplemente es estar. Cuando alguien necesita, cuando alguien está en el hospital, en una clínica, demuestra amor, vaya a verlo, visítelo. Cuando alguien está pasando por necesidad, sea la hora que sea, si usted está ahí, demuestra amor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros realmente podamos reflejar el amor que Él tiene para con nosotros. Porque en cada momento difícil Dios está demostrando su amor. Y nosotros somos sus embajadores. Tenemos que demostrar el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el amor se demuestra no emitiendo juicios, no decretando palabras, no. El amor muchas veces se demuestra escuchando y olvidando. escuchando y dando una salida, una respuesta. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que realmente pueda haber amor. Una persona que tiene amor se puede parar delante de cualquier persona sin ningún problema. Una persona que tiene bronca, que tiene odio, no va a mirar a nadie a los ojos. Porque si te veo, te bajo los dientes, te pego. No sé. Pero aquel que tiene amor no tiene ningún problema. Se para delante del que sea, lo mira a los ojos. Un predicador hablaba acerca de un hombre que... una historia media rara. Este hombre dice que iba a una iglesia y le gustaba cómo era el pastor. Quería aprender todo lo del pastor, todas las cosas. Y dice que iba y estaba cerca del pastor y escuchaba. Y el pastor no lo aguantaba, no lo quería. Llegó al punto en que el pastor un día le dijo: andate a la iglesia, andate porque no te puedo ni ver. Vengo acá, tengo el mensaje para aplicar acerca del amor y te veo a vos y me sale todo juicio, ira, así que andate. Lo echó de la iglesia. Y este hermano agarró y dijo: no, pero pastor, yo lo amo, a mí me gusta cómo predica, me gusta. Bueno, este hombre entonces agarró una silla y se quedó afuera de la iglesia y se sentó afuera y por la ventanita miraba cómo predicaba. Llegaba la hora de la predicación y con la silla y miraba. Y lo peor que pasaba es que toda la gente se daba vuelta para mirar al hombre que estaba afuera. Y el pastor peor todavía se ponía. En una de las predicaciones paró el pastor de predicar y miraba a la gente y salió. Le agarra el otro sentado ahí afuera mirando y se le vino encima. Andate de acá, te dije que no vengas más. No te quiero ver. Ni aparezca por la iglesia. Y este hombre dice: pero pastor, yo lo amo, usted. Sí, sí, está bien, pero yo no te amo. No te ve, andate. No te quiero ver. Y dice que este hombre se fue a la casa y dice que llegó un momento que se puso a orar, dice, ¿no? Y le daba bronca. Dice: ¿por qué no me ama a mí el pastor? ¿Por qué no me quiere? Si yo lo amo. Y tenía bronca. Y de pronto decía: bueno, no voy a ir más, no quiero saber nada con este pastor. Pero de pronto se puso a orar y Dios le habló a este hombre y le dijo: ¿vos ves cómo yo utilizo a este pastor cuando da las enseñanzas? Y sí, yo veo, yo recibo mucha sabiduría. Yo creo que tú estás ahí. ¿Vos ves cuando utilizo a este hombre cuando ora por las personas y hay sanidad? ¿Crees que yo estoy ahí? Y sí, la verdad que sí, porque he visto cómo ora y se sana y he visto muchos milagros que hizo este hombre. Yo creo que tú estás ahí. Y cuando él canta y alaba a Dios, me alaba a mí. ¿Tú crees que lo hace de verdad, de corazón? Y sí, la verdad que creo que sí, porque lo veo que levanta sus manos y que realmente parecía que expresa realmente. Y dice que Dios le dice: ¿y entonces cuál es el problema? Si Él me ama a mí, está bien. Yo morí por Él y Él me tiene que amar a mí. No te tiene que amar a vos. Y entonces este hombre dijo, se puso contento en cierta manera. Dijo: uy, tienes razón, Dios. Si Él me ama, si Él te ama a ti, está bien. Si realmente Él te tiene que dar la gloria a ti. Pero le quedó algo adentro y dice que lo quería ganar el pastor. Entonces una cosa que hacía, dice que todos los domingos le caía el pastor a la mañana con 2 docenas de facturas en la casa. Y venía: pastor, le traigo las facturas para que usted coma. Y si quiere compartimos un versículo. Lo rajó el pastor de la casa. Lo hizo 1, 2 veces, 3 veces. Lo echaba. A la 4ª vez sale la señora y dice: mirá, querido, No te quiere ver el pastor, no, no, no, no te soporta. Dice, así que por favor no vengas más, porque se pone mal, no, no, no, no te aguanto, no sé qué le hiciste, qué. Pero no te quiere ni ver. Y este hombre dijo, bueno, ¿qué hago? Yo voy a seguir. ¿Saben cuánto tiempo estuvo llevándole cosas al pastor? 14 años. Se había ido a vivir a otro país, pero sin embargo, cuando venía al país, ¡pum! Le caía el pastor con un paquete, le llevaba. 14 años estuvo llevándole cosas al pastor. Hasta que un día llegó y le lleva al pastor y el pastor sale y dice, mirá, la verdad que me tenés podrido que vengas todos los días. No puede ser, ¿no entendés? Sí, pastor, dice, yo entiendo. Pero hay algo que Dios me dijo, que usted ama a Dios. Y yo lo amo a usted. El problema es usted que no me ama a mí, pero está bien, dice. Yo lo amo igual. La cosa es que se lo ganó. Por cansancio. Pero tardó 14 años en recibir el abrazo del pastor. Y ahí después, de ahí en adelante, fueron re amigos. No siempre caemos bien a las personas. Y no siempre las personas podemos compartir el amor. Pero sí podemos intentarlo. Y si perseveramos, y si cambiamos de actitud, va a haber un cambio real. Y todas las personas, hay algo que van a ceder, es ante el amor. Cuando usted demuestra amor, la persona no tiene argumento. Le podrá insultar, le podrá gritar, y usted le va a decir, bueno, Dios te bendiga igual. Si necesitas algo, yo voy a estar. Pero no te podés ir, bueno, voy y vengo, pero después igual voy a estar. Demuestre su amor. Demuestre que realmente el amor de Dios está en su corazón, en su vida. Cristo nos dejó este mandamiento. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Comience a amar a su prójimo. Usted puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga entonces.